Cocinando las Esquinas. Cebolla. Familia. Tomate. Tradición. Condimentos. Encuentros. Ajo. Memorias. Papas. Costumbres. Sal e historias. Cocinando las Esquinas. En 101.4 FM, la receta para que nunca olvides el buen sabor de las esquinas. Platón decía que la dosa, el conocimiento popular, no era importante y no debería tenerse en cuenta. En cambio, Aristóteles le decía que sí, que el conocimiento popular era la base para el episteme, el conocimiento científico. Así que, experimentando esta teoría y estos planteamientos de estos dos filósofos, la Universidad Católica Luis Amigó nos abre sus puertas. Sí, a Cocinando las Esquinas y a las mujeres de los territorios Nuevo Occidente, sectores La Montaña y La Aurora, y el barrio La Cruz. Nuestras madrugadas. Esta cocina se traslada a la academia para escucharnos, relacionarnos y contar experiencia. Porque cuando hablamos de conocimiento, la academia entiende que está en los barrios. Por eso, hoy en este bazar de Cocinando las Esquinas, en nuestra temporada de Territorios con Sabor a Memoria, nos narramos y compartimos nuestros sabores, experiencias y conocimientos. Bienvenidos y bienvenidas a Cocinando las Esquinas. Les damos la bienvenida a este especial de La Esquina Radio. Hoy los saludamos desde la Universidad Católica Luis Amigó. Y hoy saludamos a los oyentes, a quienes nos sintonizan a través de los 101.4 FM, pero también a quienes nos acompañan de aquí desde esta universidad, estudiantes y docentes, porque hoy las mujeres del barrio La Cruz de la Comuna 3 de Medellín y del barrio Nuevo Occidente en la Comuna 60 son las protagonistas de las historias de esta esquina. Ellas nos comparten sus memorias y nos comparten sus alimentos porque queremos compartir con todos ustedes lo que ha sido este proceso de Cocinando con las Esquinas, así que bienvenidos y bienvenidas a este especial que hoy nos contarán las mujeres a través de su alimento. Como los blasones de mi alegre raza, siento los rumores de mares que bañan las hermosas costas de mi amada patria. Su fe y esperanza, de mi padre el reto de un mejor mañana. Y para quienes nos acompañan a través de los 101.4 FM, pero también a través del Facebook Live de La Esquina Radio, les queremos contar un poquito lo que pasa aquí en este momento. En este momento estamos en el bazar de Cocinando las Esquinas. Es un bazar público de cocina popular que se ha instalado acá en la Universidad Luis Amigó. Entonces, en este momento hay toldos y las mujeres del barrio La Cruz y Nuevo Occidente venden sus preparaciones. También tenemos los estudiantes del programa de gastronomía de la Universidad Luis Amigó, que en este momento nos escuchan y nos acompañan. Muchísimas gracias. Hoy La Esquina Radio quiere irradiar y abre más bien esta radio comunitaria para que las mujeres cuenten sus memorias y esas recetas que también nos cuentan historias. Entonces vamos un poco a empezar porque hay mucha gente. La invitación también es que quienes tengan preguntas para las mujeres o para el proceso que estamos desarrollando en La Esquina Radio, pues lo podamos conversar. Entonces saludamos a Luz Mari Castrillón. Ella es del barrio Nuevo Occidente y hace parte de este proceso de memoria de Cocinando las Esquinas. Doña Luz Mari, bienvenida. Muchas gracias. A usted muchas gracias, agradecida por estar por acá. Para los que no sepan dónde queda Nuevo Occidente, a ver ese barrio dónde queda. Nuevo Occidente queda por yendo para San Cristóbal, muy cerca a la estación La Aurora. La estación La Aurora de Metrocable pertenece a Nuevo Occidente, es de la Nuevo Occidente. Y también nos acompaña Gloria Cartagena Higuita, ella es del barrio La Cruz de la Comuna 3. Hoy tuvieron que madrugar, me decían, ¿cierto? El barrio La Cruz, ¿en dónde queda, doña Gloria? Muy buenos días. El barrio La Cruz queda más arriba de la terminal de Manrique Tramayo. Y más arriba queda Manrique La Cruz, la Comuna 3. Le dicen, a La Cruz le dicen el filo de la montaña. De pronto, ¿cierto, doña? ¿Y por qué será, doña Gloria? Porque, me imagino, porque todo el mundo lo llama, vamos para el morro, o vamos para arriba, para el filo, vamos para el morro, le dice todo el mundo, hasta los conductores, porque sí, en realidad vivimos en una parte supremamente muy alta. Entonces le dicen el morro. Y vamos para el morro. Y desde ese filo de la montaña, pero porque también hubo accidente, es otro filo de otra montaña. Desde allá las mujeres han querido contarle a la ciudad de Medellín sus memorias y a través de su comida reconocerse como parte de esta ciudad. Y también saludamos a Melisa Ospina Maya, ella es profesora del programa de gastronomía de la universidad. Buenos días, gracias por la invitación y feliz de estar con este par de mujeres que realmente es un honor antes para mí estar sentado al lado de ellas, porque créeme que admiración, y eso es lo que queremos hablar con estas nuevas generaciones, que nuestra cocina no puede avanzar si no nos reconocemos en la historia y en la tradición. Y eso es lo que queremos en La Esquina Radio con este proceso de Cocinando las Esquinas, reconocer estas mujeres, su tradición, sus saberes y también sus memorias. Y saludamos a María Josefa Restrepo, ella es profesora de la Facultad de Comunicación, Publicidad y Diseño, quienes también nos acompañan en este momento. María Josefa, bienvenida. Bueno, un saludo a todos aquí los de la universidad y encantados de que Cocinando la Esquina sea parte como del trabajo que vamos a realizar hoy y tener estas damas tan especiales acá. Ya algunos estudiantes los veo por ahí comiendo empanada, tomando jugo, y es que la idea es también eso, o sea, ¿qué historia nos están contando estas recetas? Doña Gloria hizo parte del proceso de Cocinando las Esquinas. ¿Cómo es eso de cocinar mientras se hace memoria, doña Gloria? ¿Cómo fue su participación? Mi participación fue porque una amiga, doña Graciela, me hizo la invitación. Entonces me uní a Cocinando en la Esquina. Entonces yo ya me uní hace como un año y ahí estoy todavía. Espero seguir. ¿Qué trajo hoy para compartir con los estudiantes de la Universidad Luis Amigo? Trajimos aborrajados, empanadas, arroz con leche, postres y tamales a 8,000. Hablemos primero de la empanada. ¿Por qué las empanadas? ¿Por qué la empanada? ¿Qué historia cuenta la empanada allá en el barrio La Cruz? Bueno, las empanadas porque es tradición pues de mucha gente, pues que hace mucho tiempo tenemos esa tradición de las empanadas. Vamos a hacer un compartir con la toya, una comparación. Ve, vamos a hacer las empanadas, vamos a hacer una frijolada, vamos a hacer un sancocho, vamos a hacer un arroz con leche. Entonces ya nos unimos y todas vamos poniendo y nos reunimos a hacer las empanadas, lo que vamos a hacer ese día de almuerzo. Y es que las empanadas no puede faltar en los convites ni en las actividades comunitarias, ¿cierto? Luz Mari también de Nuevo Occidente, pues allá también las empanadas tienen su historia. Claro, claro que tiene la historia, la empanada y mucho más, porque en Nuevo Occidente, yo como líder que soy de allá, sabes que lo que más hemos hecho, así que el compite de olla, pero en cantidad, porque tenemos demasiada multitud de habitantes allá. Entonces, como líder que soy de la Junta de Acción Comunal de La Aurora, entonces mi amor, lo que más hago en comunidad son grandes cantidades, pero de sancocho con una frijolada, pero sí que la empanadita, María, esa es la primera que llama a todo. ¿Qué ingredientes tiene la empanada que se hace en Nuevo Occidente y que yo sé que son ingredientes que se comparten en todo el departamento de Antioquia, para cerrar un poquito? ¿Cómo se prepara la empanada? Pues amo la empanada normalito, creo que masa, La carne, si quieren llevar, que lleven carne, el guiso, un buen guiso. Ya, mi amor, eso no, no es que no es trabajo, es puro amor y voluntad, y hágale y coma, de verdad, y tírele la paila, ¿no? Y haga la trencita y listo. Y ya salen hasta rapidito, ya no le hacen ni la trencita. No, ya se tiene ajuste ya hermético, eso es de una. Listo, por acá María Josefa quiere. Sobre la empanada, bueno, yo por ejemplo que viví y me tocó la construcción de los barrios también de la zona noroccidental, y mucha gente, pues era muy común en las esquinas vendiendo las empanadas. Hoy en día ya no se encuentran las empanadas, sino que son pues como la esos otros que son los que pasteles, o no pasteles, sino hamburguesas y todas esas otras cuestiones. Pero yo, por ejemplo, soy una de las que persigo empanadas de las pequeñitas que venden en los barrios. Yo llego a un barrio y lo primero que busco es la empanadita. Melissa Ospina, de Gastronomía de la Universidad Luis Amigo, ¿por qué es importante reconocer este saber popular culinario de nuestras mujeres de la ciudad de Medellín? Para quienes nos están acompañando aquí, contarles que muchas de estas mujeres que hacen parte del proceso Cocinando las Esquinas son víctimas del conflicto armado, o sea, muchas de ellas han llegado desplazadas o por alguna otra razón a esta ciudad de Medellín a hacer de nuevo la vida, a cocinar de nuevo la vida, porque es importante reconocer sus saberes culinarios. Bueno, porque empezando la cocina tenía un hombre y mujer, aunque hay muchos hombres que la han desarrollado desde él y han cogido el papel de padre de familia, y la mujer también luego a trabajar, pero la mujer como era la que estaba en el hogar criando a los hijos, entonces esa mujer siempre ha tenido como esa misión de transformar los alimentos. Esa cocina tradicional habla desde el amor, desde el buscar y el reconocer el producto, desde mirar, porque todas son unas masterchef, porque cogen media cebolla, un pedacito de limón, dos papitas y con eso hacen un manjar. Entonces la empanada, digamos, también es una de esas lecturas que se hace de la gastronomía social, porque es que la cocina no es solo el preparar, o sea, la gastronomía tiene un trasfondo muy bonito que se da en el barrio, que pueden separar las familias, es una herencia y es una tradición oral, porque sabemos que en Colombia, no solo acá en Antioquia, sino en el Pacífico, en la Amazonía, en todas nuestras regiones, esas recetas, muchas, muchas no están escritas, pero se están perdiendo lastimosamente, porque ya las nuevas generaciones a veces están interesados en otros saberes, o si no estudian ellos, no recrean esos recetarios que se hacían también de la señora Sofía Ospina de Navarro, esas primeras señoritas que transcribían las recetas, pero siempre fue como una labor desde el amor, solo que se va cambiando alimentos que ya se van extinguiendo, porque antes las casas eran muy grandes, las abuelas tenían 14, 16, 18 hijos, yo no sé cómo hacían, muy berracas, pero eso hacía que ellas tuvieran que subsistir con lo que tenían, y de ahí salían de tres ingredientes 10, 13 recetas. Entonces esos sabores tradicionales, y ese que dicen invitar, el convite, el relacionarse, el sancocho, que está en el contexto del barrio, que está en el contexto de los charcos, que está en cada una de nuestras tradiciones, es fundamental. Como hablamos con ellos, nosotros no podemos hacer nueva cocina, no podemos hablar de cocina de vanguardia, sino hablamos de la cocina autóctona, tradicional, regional, y qué historia tiene ese lugar. Por ejemplo, la empanada tiene herencia árabe. Empanar, pues aunque empanizar es otra cosa, empanar es como resguardar, y ya vienen los nuestra herencia, digamos, del Pacífico, de los negros, la fritura. Entonces de ahí se adapta el relleno que haya. Si tiene lo del día anterior, unos frisoles con arroz, hay una empanada de frisoles con arroz. Si está la iglesia que construyó las grandes iglesias y colegios acá, está la de papa o la de iglesia, la Vaticana. Y así. En el caso de las empanadas que han traído las mujeres hoy a este bazar de Cocinando las Esquinas, muchos de esos ingredientes están en las huertas de Nuevo Occidente o en esas huertas caseras más pequeñas del barrio La Cruz. Pero Melissa decía algo muy importante, y es que el cocinar es algo más que preparar el simple alimento. O sea, ahí pasan un montón de cosas, y por eso con María Josefa queremos hablar de la importancia de reconocer estos procesos de comunicación y como la universidad también lo hace, porque desde la esquina radio le apostamos a que no es la radio por hacer la radio, sino que hacemos cocina porque nos permite el encuentro entre las mujeres y afianzar esos lazos vecinales, escucharnos. A veces convivimos mucho tiempo en el barrio, pero no sabemos la historia de la otra. Entonces, María Josefa, ¿por qué es importante estos procesos de comunicación comunitaria para la ciudad? Mira. Sí, estos procesos de comunicación son muy interesantes porque es precisamente visibilizar lo local, ¿cierto? Nosotros como individuos tenemos un espacio, una familia, tenemos un barrio, una comunidad, y muchas veces estamos ausentes de lo que pasa en nuestro barrio, en nuestra comunidad. Tenemos una responsabilidad social ante la misma sociedad, y es que aportamos desde nuestro quehacer a ese fortalecimiento de una sociedad más democrática, más constructiva. Entonces, estos espacios locales, el reconocernos, el visibilizar lo que se hace, el poder compartir, la construcción colectiva, el diálogo, cómo trabajamos los temas de convivencia y paz desde los procesos que tenemos. Entonces, en Medellín tenemos una cantidad, y yo hablaba con los estudiantes, podemos hablar de más de 200, y eso que son poquitas, procesos de comunicación, una comunicación que está articulada a las dinámicas sociales, culturales y políticas de los habitantes de Medellín, tanto de las zonas urbanas como de los corregimientos. Y en esta parte de comunicación, visibilizar también los corregimientos, visibilizar estas experiencias de las damas que tienen sus huertas caseras y que son las que ponemos para cocinar y compartir, y la subsistencia familiar es muy importante. Entonces, para nosotros como universidad, con el enfoque que tenemos de educomunicación, entonces estas experiencias son muy importantes y siempre estamos abiertos a trabajarlos, a integrar las aulas también a experiencias de ciudad y comunicativas. Entonces, por eso pues también trabajamos lo de una articulación con los medios alternativos y comunitarios, y cómo incidimos en las políticas públicas para que defendamos la comunicación como un derecho. Y por eso la Esquina Radio está hoy desde aquí, y las mujeres que hacen parte de este proceso están hoy desde la Universidad Luis Amigo para desde aquí contarle a toda la ciudad sus historias y sus recetas. Y hablábamos ahorita que es que estas preparaciones, estas recetas tienen historias, o sea, significan algo para quienes la han preparado y para quienes hoy la venden. Doña Gloria, ¿qué tal si usted nos cuenta un poquito de dónde vino? ¿Por qué? O sea, ¿cómo llega usted aquí a la ciudad de Medellín? Ay, si yo me pongo a contar, bueno, voy a contar una partecita. Una partecita, exacto. Un poquito nomás, no mucho. Yo vine acá a Medellín de un pueblo de Urabá, pero no solamente de Urabá llegué acá a Medellín. Cuando llegué acá a Medellín ya estaba vivido en Chinchiná, Manizales, Arauca, Irra. Ya había vivido por tanto esos pueblitos, pues cierto. Y ya de último llegué acá a Medellín. Ya. No, desplazada no. Pues sí fui desplazada, pero nunca me reporté como desplazada. Bueno, entonces llegué con mis hijos, con cuatro hijos. Ya me tocó salir a los recorridos, salir a las calles a pedir para poderle hacer un aguapanela a mis hijos. Me tocó mucho tiempo. De ahí mis hijos fueron creciendo y ellos fueron... Ya me salí pues de eso, porque ya ellos dijeron, ya me iban dando pues lo poquito que ellos ganaban. Ya, entonces ya lo último, ya yo tenía cuatro hijos, ya me mataron uno ahí en la cuadra donde vivo y el otro está desaparecido hace 15 años, va a cumplir 15 años, pero la vida continuó, sigue continuando la vida. Bueno, y ya, y a punto de sancocho y frijoles y arroz, bueno, ahí criamos los hijos. O sea que la comida ha estado ahí. Sí, así sea poquito, bastante, pero ahí ha estado el cierto, que uno a veces le tocó siempre como tiempos duritos, pero no le hace, pero ahí estamos en la jugada. Doña Luz Mari, el barrio Nuevo Occidente, que son, pues, lo conocen a veces muchos como los edificios de Nuevo Occidente, ¿cómo llega Luz Mari? ¿Por qué llega a Nuevo Occidente? Yo llego a Nuevo Occidente porque pues, de por sí no tenía vivienda propia, fui desplazada de este barrio Niquitao, San Diego, Niquitao, un barrio muy pesado, porque de verdad que es una comunidad bastante fuerte, aunque yo como que mis venas es donde el liderazgo, y por allá me encargaba también de que entre esas personas recoger, que vamos a pedir ropita para mucha necesidad que se presentaba allá, que había en ese entonces cuando yo viví allá hace 20 años. Que ya cuando salió este proyecto de Nuevo Occidente, fui y me hice a un subsidio de vivienda. Me hice un subsidio de vivienda y bueno, gloria a Dios, salí favorecida, qué bendición tan grande. Venía con 4 hijos. De pronto, lo más duro de acá en Nuevo Occidente, cuando yo llegué, fue de pronto un conflicto. Llegué en un tiempo de guerra. Muy fuerte ese momento, esa llegada, porque no me dejó saborear también la emoción de mi apartamento, de recibir mi apartamento. Pero Melisa, muchas gracias. Melisa, ¿cómo a través de la comida, como decíamos, son mujeres que vienen de muchas partes? Vea, doña Gloria, todo el recorrido que ha hecho. Luz Mari viene pues de la misma ciudad, pues, pero de desplazamiento intraurbano también. ¿Cómo a través de la comida nos integramos culturalmente? ¿Cierto? Y eso, digamos, ¿cómo empieza también a transformar esas dietas y esos hábitos alimenticios en nuestros barrios? Pues muy interesante escuchar estas historias, porque es que son historias de berraquera, de sobrevivencia, de tenacidad. Ay, yo les pido un aplauso, porque qué mujeres tan berraqueras. De verdad, qué admiración completa. Sí, las personas que vienen desde otras regiones por todos esos conflictos armados, desplazamientos y todo ello, realmente creo que es un aporte muy grande, no solo culturalmente y en la parte de los alimentos y las recetas, sino en historia, ¿cierto? Cada uno tiene unas tradiciones y compartirlos. Acá vemos personas de la costa, vemos personas de otros territorios, los cuales también han hecho que variemos nuestra manera de alimentarlos, que también tengamos incluido alimentos que quizás no eran comunes en nuestras dietas. Y también vamos avanzando, o sea, la cocina tradicional está y no hay que dejarla morir, pero también se van mirando nuevas maneras de hacer preparaciones. Por ejemplo, los envueltos en hoja se trabajan prácticamente en todas las regiones. Incluso a veces no sabemos que hay más de 60 hojas para transformar, transportar, saborizar, almacenar, conservar y preservar los alimentos. Solo hablamos a veces de la de bijao, la hoja de plátano y si mucho la de mazorca, pero está la de brevo, la de aguacate e infinidad. Acá nos quedaríamos hablando solo de eso. Pero creo que realmente ese compartir, ese escuchar, porque nos hemos vuelto muy buenos para hablar, pero nos falta escucha, ese trasfondo, esas historias que han enmarcado cada familia, lo que son y lo que vienen las nuevas generaciones. Pero creo que es una cosa como de ser comunidad, lo que estabas diciendo. O sea, a veces los egos nos pueden en muchas cosas de la vida, pero creo que el aprender y el formar la sociedad e ir para adelante va en escuchar y en compartir. Lo que hablamos, un sancocho, ¿cuántos sancochos no hay en Colombia? Muchísimos, el trifásico, el de pescado, en otras regiones le incorporan coco, los diversos tipos de ñame basados en qué tipo de papa tienes para esta sopa, para este sancocho. En unas regiones entierran el pescado en hojas de bijao, en otras no lo entierran y lo hacen directa a las brasas. O sea, cada tradición, creo que es muy importante escuchar y aprender, pero también respetar. A los muchachos les decimos, esto se hace con este ingrediente, tradicionalmente se hace así, por espacio lo vamos a hacer de esta manera, porque no podemos abrir un hueco acá, si su jefe no lo permite, pero para enterrar los pescados. Pero sí es respetar la tradición y cómo eso nos ha llevado realmente a ser la sociedad que somos, porque la historia de la alimentación, mejor dicho, ha marcado mucho el fuego, marcó mucho. Demográficamente, el crecimiento de la población se dio después del fuego, cuando ellos se asociaron y empezaron a convivir. Claro. Y las necesidades también de cada persona va transformando la misma preparación, un poco lo que nos contaba Gloria. Tuvimos que salir en los recorridos a buscar alimento y bueno, y también a partir de ahí se van creando otras cosas. María Josefa, nosotros en La Esquina Radio le apostamos a escuchar para contar, y por eso hoy la invitación a los estudiantes de la Universidad Luis Amigó, a quienes se sintonizan por los 101.4 FM o a través del Facebook Live de La Esquina Radio, es escuchar a estas mujeres, sus historias, por qué preparan de esa manera la empanada o la arepa de chocolate o la arepa de maíz. de dónde vienen. A veces no solamente es la receta, sino también sus propias historias de vida, la invitación que hacemos hoy. Y también queremos invitar a los estudiantes a que nos escriban a través del WhatsApp 305-305-1745 y que nos cuenten una receta que hable de su territorio, una receta que cuente la memoria de tu barrio o de tu comuna. Lo pueden hacer a través del 305-305-1745 o también a través del Facebook Live. 305-305-1745, me dijeron para que lo anotaran. María Josefa, y siguiendo con esa idea de escuchar, la invitación que hoy hacemos desde La Esquina Radio y también que hace la profesora Melisa desde el programa de gastronomía, escuchar los saberes de estas mujeres, sus historias. ¿Por qué la ciudad debe de escuchar otra vez a las mujeres en sus saberes populares y en los saberes culinarios? Porque como también digamos que ha habido ese temor de que es que la mujer no es solo de la cocina, claro, no es solo desde la cocina, pero desde allí, desde este espacio también se reivindican unas ciudadanías y unas historias que hoy queremos irradiar para toda la ciudad, porque es importante escucharlas. Sí, desde la formación como periodistas y comunicadores, lo que es la observación, la escucha, el estar pendiente, el conocer la realidad en la cual se vive, es importante. Y escuchar es importante porque desde ahí hay un reconocimiento a cada uno de los espacios, pero también podemos ubicar historias para contar. Y el periodismo está lleno, es de historias, ¿cierto? La realidad de nuestro país, de nuestra ciudad, de nuestro barrio, se vivencia a través de las historias. Si nosotros no escuchamos, a lo mejor estemos haciendo algunas producciones de comunicación y de periodismo que estén descontextuadas, pues, de una realidad. Entonces, la escucha, el mirar, el observar y el entender que ahí hay algo que hacer y que como comunicadores tenemos un papel, es importante. No podemos estar inmersos en una sociedad donde estamos apáticos a todo. Y en ese proceso de Cocinando las Esquinas, un proceso de comunicación de La Esquina Radio, donde a través de la comida hacemos memoria, la comida como un acto público, como un acto colectivo, pasan muchas cosas. Y por acá hay una mujer que ha participado de este proceso, si Luz Mari me ayuda ahí pasándole el micrófono. Ella se llama Lady y resulta que en el barrio La Cruz, mientras las mujeres van cocinando, no solamente se van contando la historia del día a día o de dónde vienen, como nos contaba ahorita doña Gloria, sino que también esas historias se cuentan a través de la música, porque muchas de ellas mientras cocinan escuchan música, pero Lady la canta. Lady, ¿qué ha significado para ti participar en este proceso de Cocinando las Esquinas, de estas memorias y bueno, y qué nos va a cantar hoy para acompañar este bazar? A mí me ha gustado mucho el programa porque aprende uno muchas cosas y además, fuera de lo que uno aprende, le puede enseñar a otros de las comidas que se hacen de la parte de donde uno viene. Y me fascina cantar, me fascina la poesía, los cuentos. Lady, ¿de dónde venís? Yo vengo del Valle. Es que ahorita cuando estaban hablando del sancocho, que el sancocho es una preparación, una receta muy importante en nuestros barrios, alrededor de una olla de sancocho se han construido los barrios de Medellín, hemos levantado las casas, las planchas, mejor dicho. A ver, Lady, háblenos de esa receta del sancocho que usted trae desde Cali. Es que en Cali es muy famoso el sancocho de gallina y es un sancocho riquísimo. Entonces, es muy famoso en Cali. ¿Cómo lo preparas acá en Medellín? Pues, a ver, con la papa normal, se le echa mazorca, si uno quiere le echa hojas de repollo y la gallina, y el plátano, por supuesto. ¿Hojas de repollo? Hojas de repollo para, o sea, que ese no está como en el sancocho. Ajá, antioqueño, ¿cierto? Ese no está en el sancocho. Lady, ¿qué nos querés? Ah, sí, yuca. Ah, vea, y yuca, por acá le agregaron ya la yuca. Bueno, Lady, y me han dicho que entonces mientras ustedes van cocinando ahí en el barrio La Cruz, ¿qué vos a veces cantás? Vea, yo les canto cualquier canción porque me fascina cantar. Entonces yo canto tangos, canto baladas, canto lo que sea. En el momentico les voy a cantar al hombre. Y me voy a parar. Lady, danos un momentico, Lady. Estamos en este momento en vivo desde la Universidad Luis Amigó. Entonces vamos a disponernos de nuevo y a los oyentes de La Esquina para escuchar a Lady. Ahora sí. Todos lo conocen como lo conozco yo. Todos han probado esa hiel amarga que hay en su interior. Muchos que guarda soberbia en lugar de amor. De mis desengaños todos estos años es testigo Dios. Usted es un mal hombre, sin nombre, señor. Usted es un canalla que abandona sin rencor. Es un... Morí el rencor. Usted es un mal hombre, sin nombre, señor. Es un canalla que abandona. Y así como pasa en las cocinas de nuestras casas, pues a veces las canciones nos las completan los hermanos o la mamá, en fin, o a veces se nos olvidan pedacitos. Esa es el bazar de Cocinando las Esquinas. Estamos desde la Universidad Luis Amigó, hoy irradiando para la ciudad de Medellín y los estudiantes estas memorias, estos saberes. Entonces están todos invitados para que además disfruten de estas preparaciones e historias que las mujeres nos comparten hoy desde el barrio La Cruz y Nuevo Occidente de la ciudad de Medellín. Y bueno, si es que la invitación es que vengan, que disfruten, que escuchen, que también compren. Hay arroz con leche, arepa de queso, hay papa rellena, arepa de choclo, aborrajados, en fin, hay muchas cosas, pero sobre todo a que reconozcamos estas mujeres en sus historias y en sus nombres. Muchas gracias por acompañarnos en La Esquina Radio. Este es un especial de La Esquina Radio. Llevo de mi madre su fe y esperanza, de mi padre el reto de un mejor mañana. Esto fue una conversación, así como lo hacemos en la cocina constantemente, o en la calle cuando hacemos un sancocho. Hoy, nuestros saberes se expresaron y fueron resaltados por la academia. Gracias a la Universidad Católica Luis Amigó por abrirnos las puertas. A la emisora La Esquina Radio 101.4 FM y a Cocinando las Esquinas. Gracias a las mujeres del colectivo La Aurora y La Montaña, del barrio Nuevo Occidente. Gracias a las mujeres del barrio La Cruz, que le enseñan a los jóvenes, a las futuras generaciones, el saber tradicional. Llevo la dulce que tiene la caña. El significado de cocinar y que los territorios fueron construidos mediante la olla, mediante el acto público de comer, de cocinar. Esto fue todo por hoy en Cocinando las Esquinas, por la 101.4 FM, La Esquina Radio, una emisora comunitaria de la ciudad de Medellín, porque esta cocina sigue recorriendo esta ciudad para conocer de sus manos, de sus voces, sus memorias. Territorios con Sabores de Memoria es una producción de la Asociación Palco y La Esquina Radio. Beca para la realización de franjas radiales, radios ciudadanas, Programa Nacional de Estímulos, Ministerio de Cultura. Las hermosas cosas.